Ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Bueno, como todas las 4 de la tarde de viernes, nos toca arrancar el ombelico del mundo. Esta vez se habrán dado cuenta que empezó de una manera bastante distinta quienes tienen ya oído el programa desde hace algunas semanas. Este es el programa número 28. Recordarán que por lo general siempre utilizamos una misma cortina para arrancar el ombelico del mundo y en el día de hoy nos toca arrancar con otro tema, con otro tipo de discursos, ya que, bueno, el tema internacional que se lleva a todas las tapas de los diarios, inclusive los diarios locales, es la muerte del ex presidente sudafricano Nelson Mandela. Estábamos escuchando Llama Bolo, una de las bandas reggae más conocidas de Jamaica, que, bueno, allá por el año 1986 había dedicado este tema para la liberación de Nelson Mandela, que se encontraba todavía en ese momento en las cárceles del apartheid sudafricano. En el día de hoy se encuentra, bueno, como decíamos hace poquito, Pablito, nuestro amigo el operador, allí en los controles, Federico Larsen quien les habla, y hoy tenemos algunos invitados a dar una mano, ya que el amigo Matías Otero ha faltado por segunda vez. La primera vez faltó porque se había olvidado de avisarnos que se casaba. La segunda vez, que es hoy, falta porque se había olvidado de avisarnos que se recibía. Con lo cual, me parece que para el año 2014 le vamos a regalar una agenda al amigo Matías Otero, que en este momento no va a poder estar acá y seguramente se está sacando de encima todos los huevos y la harina que le han tirado durante el día de hoy. En su día le mandamos un gran abrazo desde acá. Eve. Hola. Hola. Te estoy acompañando por primera vez. Mirá vos. Con orgullo, ¿viste? Creo que es la segunda vez que compartimos micrófono o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero hace un montón. Hace un montonazo. Sí, pero bueno, te estamos haciendo el aguante, ¿viste? Te dejaron solito. Encima me dejaron solito en esta transmisión especial que sale desde la vereda. Es decir, que si no estaban ustedes, estaba yo como un boludín aquí en el medio de la calle haciendo el programa solo y hablando solo, ¿no? Y felicitaciones al recién recibido. ¿Cómo no? Seguramente. Bueno, creo que debe estar escuchando, debe estar borracho festejando por ahí. Tal cual. Pero bueno, le mandamos nuestros saludos y nuestras felicitaciones. Programa número 28 de El Ombelico del Mundo. Un montón. Qué lindo. Sí, programa número 28 que, bueno, va a ser bastante especial por el tema principal que nos va a llevar en el día de hoy y porque justamente nos encontramos aquí en la calle 60 entre 10 y 11 en la vereda del Centro Social y Cultural Olga Vázquez en esta transmisión especial de Radionauta por los 10 años del Centro Cultural. Invitamos obviamente a todos y a todas a acercarse aquí a la vereda, inclusive a tomar el micrófono y a charlar un poquito con nosotros. Va a haber varios programas además de El Ombelico del Mundo transmitiendo en vivo y en directo desde acá. Va a haber una transmisión especial. Evelina Ladaga, quien está aquí con conmigo, va a estar dirigiendo todo esto, ¿no? Bueno, no sé si dirigiendo, pero ahí sí, poniendo la voz un poquito. Te quiero hacer una pregunta para todos los oyentes de tu programa. Porque viste que ya algunos van terminando los programas. Ya les contaron hasta cuándo van a seguir, viste. Hace un día, no sé, sintonizan la radio y dicen, epa. No, pero por lo pronto, el viernes que viene tenemos todo preparado como para salir. No sé si el patrón de Radionauta nos dejará, o si nos cierran con llave la puerta, no podremos transmitir, pero la idea es seguir la semana que viene. Ah, buenísimo. Sí, sí, así que, bueno, vamos a llegar al 29 y vamos a hacer el 30 en 2014. Perfecto. El número 28 de El Ombelico del Mundo arranca de esta manera. Salí de la prisión de Portsmouth en 1990 y por primera vez en mi vida me sentí libre. Los municipios recuperaron su actividad ese año. El apartheid no continuaba más y por todos lados se podría ver la alegría y orgullo de los rostros de la gente. En abril de 1994 voté por primera vez. A los 15 años estaba en la lucha, a los 21 en el exilio, sin seguridad durante toda mi vida. Pasamos nuestra infancia luchando en las calles, de Crossroads, Athlone, Soweto y luego en las montañas de Angola. Ese brillante día de abril ganamos. Nuestro partido ganó en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica. Y de pronto, todas las generaciones sacrificadas cobraron sentido. El apartheid terminó en 1994. Nelson Mandela y el ANC llegaron al poder en las primeras elecciones democráticas realizadas en Sudáfrica, pero el triunfo no fue tan sencillo ni tan fácil. Un año más tarde, durante las negociaciones de la transición hacia la democracia, el ANC firmó el primer préstamo del Banco Mundial y comenzó la aplicación de un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. La nueva constitución fue la más progresista del mundo. Garantizaba el derecho humano al agua, vivienda y electricidad. Pero bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional, el ANC privatizó los tres servicios, generando 8 millones de personas sin hogar en Sudáfrica y dejando durante meses sin agua y electricidad a decenas de miles de familias. El apartheid fue derrotado. Pero nada cambió. La economía seguía en manos del mismo sistema mundial. Hemos decidido de alguna manera hablar del tema Mandela, el tema Sudáfrica, pero también hemos decidido tratarlo de una manera un poco diferente a la que lo han hecho la gran mayoría de los medios, a nivel global inclusive. Se habla mucho de Mandela como un líder por la paz, se habla mucho de Mandela como un líder de un gobierno que ha cambiado la cara de Sudáfrica, y eso es verdad, lo ha hecho. Ahora, hay un montón de cosas que muchas veces quedan en el olvido de todo lo que ha pasado con Sudáfrica luego de 1994, cuando asume Nelson Mandela como presidente. Y esto no es para criticar de ninguna manera a alguien que consideramos como uno de los líderes populares más importantes que existen, que existieron y que existen, ¿por qué no?, sobre la faz de la Tierra. Pero sí es necesario tomar este tipo de temas desde una perspectiva un poco más amplia. El gobierno que empezó el Congreso Nacional Africano, el partido justamente por el cual fue elegido Nelson Mandela, no fue exactamente un gobierno popular. Como escuchábamos en este pequeño fragmento, este audio que ha hecho la gente de Ecuador de Radialistas, que la verdad aconsejamos mucho que se metan en la página de Radialistas, la busquen y vayan a escuchar varios de los documentalitos que han hecho radiales, son muy muy interesantes. Decía, como decía este audio, justamente una de las grandes deudas que aún queda en Sudáfrica es el problema de la pobreza y de su economía. Sudáfrica es un país que depende directamente de su exportación de metales y de diamantes, y se puede considerar exactamente como un país agroexportador al igual que muchos de los países de Latinoamérica, sumidos en una tremenda pobreza. Decenas de miles, millones de personas, en su mayoría negros, en su mayoría esos habitantes de las villas miseria que veíamos en los documentales sobre la vida de Mandela, que luchaban contra el apartheid, hoy se encuentran todavía en esa situación de miseria a causa de los grandes acuerdos que se han firmado, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bajo el gobierno de Mandela y bajo los gobiernos que siguieron, porque después de 1998 también los gobiernos que siguieron tuvieron un tinte liberal, progresista, pero con un sistema económico que mantuvo en la pobreza a aquella gente que tanto ha luchado durante prácticamente 60 años de apartheid. Uno de los temas que justamente queríamos tocar era este, y nos parecía interesante, no sé cómo lo has visto vos. Sí, y te quería preguntar, porque seguramente lo sepas, uh-huh, si tenés en la cabeza algún libro o película o algo por el estilo para recomendar, tanto para introducirnos en el tema de Sudáfrica como en la historia de Mandela. ¿Algo se te ocurre? Hay dos películas. Una la vi hace muy poco y es muy conocida, salió en 2009, que es Invictus, sí, que trata justamente de este partido de rugby, la historia real de la final del Mundial de Rugby de 1995, que termina ganando Sudáfrica, y que da, para mí, da bastante bien la pauta, por más que la película no me haya gustado, pero sí da bastante bien la pauta de cómo Mandela, de alguna manera, actuó de una forma... diría maquiavélica, pero no en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido de poder entender las relaciones políticas de fuerza que se estaban dando dentro de Sudáfrica y cuál era su estrategia que tenía que seguir para poder sostener el poder y para poder sostener con fuerza los acuerdos que se estaban llevando adelante para terminar con el apartheid. Esa película tiene algunos diálogos y algunas escenas, sobre todo con el capitán de la... justamente de la selección de rugby de, sí, Sudáfrica, a donde Mandela da a entender que, bueno, nosotros tenemos el poder, pero el poder no nos lo garantiza nadie, nosotros lo tenemos que sostener. Y adentro de su mismo partido se generaron una serie de problemas grandes acerca del trabajo que estaba haciendo junto con aquellos que hasta hacía pocos meses los mataban y los reprimían, ¿no? Ese tipo de impostación de la forma de construir el poder que tenía Mandela fue uno de los grandes problemas que han tenido el movimiento negro y que le ha valido inclusive el rechazo por parte de otros movimientos de liberación africanos, como los de Namibia, Ghana, inclusive los de Argelia, que en su momento lo habían ayudado muchísimo en los años 60 al Congreso Nacional Africano, que llegaron a un cierto punto donde dijeron, no, nosotros estábamos luchando por el socialismo, no por lo que estás haciendo vos con Sudáfrica a través de los acuerdos que estás llevando adelante. No es casual que los primeros acuerdos internacionales, los primeros países a donde viaja Mandela, y eso se ve en una escena de esta película, sí, Invictus, dice, ¿a dónde hay dinero? ¿No? Dice Dustin Hoffman, que es el actor, ¿no?, que dicho sea de paso, la verdad, hace muy bien el papel, sí, de Mandela. Dice, ¿a dónde está el dinero? Bueno, en Estados Unidos y en Arabia Saudita. Perfecto, vamos a Estados Unidos y Arabia Saudita, y es justamente lo que hizo en 1990, uno de los primeros viajes que hace es a Nueva York, en su momento al encuentro de la ONU, el encuentro de la ONU, y ahí establece una serie de relaciones con diputados y empresarios estadounidenses. Otra película es Mandela y de Klerk, me parece que se llama. Bueno, esa no la vi, por ejemplo. Creo que se llama de esa manera, la pasaron en Canal 7 hace poco, cuando Mandela empeoró ya definitivamente su estado de salud, a donde se trata las negociaciones que Mandela hizo con el presidente de Klerk, quien era el presidente Afrikaans, o sea, el presidente blanco, antes de Mandela, para poder lograr una salida pacífica, ¿no?, a la situación de Sudáfrica. Ahí se da muy bien la pauta de cómo fueron esas negociaciones, qué negoció cada uno, y que fue justamente lo que le valió el Premio Nobel de la Paz de 1993 a ambos, que hay que decirlo también, ese premio Nobel fue compartido, no fue exclusivamente de Mandela. De Klerk asume porque el presidente que existía hasta ese momento del Partido Nacionalista Sudafricano tiene un derrame cerebral y el vicepresidente asume automáticamente como nuevo presidente, y que tenía una postura mucho más moderada, mucho más dialoguista, y entendía que no podía seguir reprimiendo de esa manera a la mayoría de la población y necesitaba sí o sí negociar una salida transitoria para Sudáfrica. Esas son más o menos las dos películas, ¿no? que me parecen. Y después hay una serie de libros que escribió el mismo Mandela, uno muy muy bonito, que es una serie de cuentos, si no me equivoco se llama Cuentos de mi África, que es muy bonito para leer, más allá de la cuestión política y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mira, no sabía. Sí, también bueno. se divirtió escribiendo cuentos. Me parece muy bien. Bueno, para todos los que estemos interesados en el tema y no sepamos tanto, está bueno que hayas tirado esa data. Sí, para acercarnos. Ese es un poco lo que me parecía más interesante desde la producción que se ha hecho, desde la película, desde los libros, acerca de la historieta de Mandela, que está siendo fuertemente manoseada en estas últimas horas, sobre todo. Imagínate. Desde que se conoció la muerte de Nelson Mandela, medios de todo el mundo han decidido empezar a tratar el tema de una manera, creo yo, bastante, bastante particular, y que tiene que ver con la forma con la que ha sido tratado el expresidente sudamericano por parte de los grandes líderes mundiales prácticamente desde 1994, cuando viene electo como presidente de Sudáfrica. Se ha convertido en un héroe, ¿no? Se ha convertido en un símbolo, y sin embargo, quienes hoy están llorando la muerte de Mandela, en su momento no han tenido la misma idea acerca de lo que hacía el Congreso Nacional Africano. Hace 30 años decían que era un terrorista y al día de hoy están llorando la muerte de su supuesto líder de la paz. Ayer, bueno, vos sabrás que me estoy deleitando bastante con la red social Twitter. Sí. ¿No? Y sí. He encontrado una declaración muy, muy interesante de un personaje que conocemos todos aquí en la Argentina y que dice públicamente: murió un grande. Vivió al servicio de la gente de su país y de la causa de la humanidad. Nos queda su ejemplo a seguir. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La señora Cecilia Pando fue quien declaró esto a través... Lo que menos me imaginaba. Aparte. Bueno, a la señora Cecilia Pando habría que recordarle que Mandela terminó en la cárcel con una condena a cadena perpetua justamente porque agarró las armas y porque era un guerrillero, señora Pando. Ah. Habría que decirle también que agarró las armas en el mismo momento en que aquí en Argentina la dictadura militar de Onganía estaba matando a gente y... estuvo en la cárcel y luchando mientras la dictadura militar de Videla, Macera y todos los demás mataban a gente aquí en Argentina, y que justamente esa dictadura que ella hoy se ostenta en defender en todo juicio que se haga a cada genocida que han desuelto por la República Argentina. Así que la verdad que llama bastante, sí, bastante la atención, ¿no? Eso es lo que pasa cuando mueren estos personajes históricos, ¿no? Lo que decías vos, salen opiniones que realmente sorprenden y descolocan, como la que leíste recién. ¿Querés escuchar una opinión que descoloca un poquito? Sí. A ver. De Chile quiero expresar mi más profundo pesar por la muerte de Nelson Mandela. Y estoy seguro, representando a todos mis compatriotas, expresar nuestra más profunda gratitud por el inmenso esfuerzo y el tremendo aporte que hizo Nelson Mandela a la paz en su país y en el mundo entero. Por eso fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz y fue reconocido por su pueblo, que lo eligió como presidente de todos los sudafricanos. Para quien no lo reconoció, era el señor Sebastián Piñera, el actual, bueno, por poco tiempo todavía, por suerte, presidente de la hermana República de Chile, quien ayer salió, ni bien supo de la muerte de Nelson Mandela, a hablar justamente y a elogiar la vida del líder sudafricano, sabiendo exactamente qué es lo que él está haciendo en su país. La verdad, llama bastante la atención, ¿no?, que uno de los líderes de las grandes represiones que se están dando en Chile, automáticamente se, bueno, de alguna manera se rasgue las vestiduras para elogiar a Nelson Mandela. Pero no es el único. Hubo muchísimos personajes de la farándula política, por decirlo de alguna manera, que a nivel mundial han salido a hablar de la muerte de Nelson Mandela. Uno de ellos es el actual primer ministro de Gran Bretaña, el señor Cameron. Cameron pertenece a un partido conocido como Tory Party, que es el partido conservador que tiene hoy el gobierno de Gran Bretaña. El Tory Party es el mismo partido que tenía, que llevaba como primer ministra a Margaret Thatcher, ¿no? Y la postura del partido acerca de la cuestión del apartheid y acerca de la cuestión de Mandela ha sido bastante, bastante rara, por decirlo de alguna manera. Margaret Thatcher en Vancouver en 1987, durante un summit de la Commonwealth, había dicho justamente en la conferencia de prensa: Nelson Mandela y el grupo ese que está detrás de él son todos terroristas. No hay que darle bolilla, son todos terroristas, nosotros igualmente vamos a combatir la apartheid, y aplicó sanciones a Sudáfrica a partir de ese encuentro de 1987, pero al mismo tiempo decía: no, quienes combaten con armas en contra del gobierno de la apartheid son todos y exclusivamente terroristas y tienen que estar todos en la cárcel. En este momento, su heredero político, el señor Cameron, está llorando sus lágrimas de cocodrilo directamente desde Londres. Otro que llora sus lágrimas de cocodrilo es el señor Obama, quien hasta 2008 mantuvo al señor Nelson Mandela dentro de la lista de terroristas internacionales, junto con ETA, Al Qaeda y todos los demás grupos terroristas que, bueno, según Estados Unidos, están haciendo estragos a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, Mandela era Premio Nobel de la Paz, era uno de los terroristas, según Estados Unidos, allí en ese grupete. Tengo que decir, verás mi cara de pintada, pero uh-huh, es como una clase de historia en 40 minutos. Esto, lo cual está muy bueno. Solamente llevo 22. Ah, bueno, mejor. Estoy aprendiendo un montón de cosas, Tano. Hay un par de otros personajes que, sin embargo, sí han salido a hablar de Mandela y lo han hecho desde una posición un poquito más respetable que los que hemos escuchado hasta ahora. Hermano Mandela fue un hombre indomable de espíritu, así sacó de la oscuridad al pueblo de Sudáfrica. Hermano Mandela, un gigante que superó con la fuerza de la convicción las barreras de la opresión, del racismo y de segregación. Hermano Mandela, para los pobres, para los discriminados, para los humillados de toda la humanidad, sigue siendo una fortaleza, una guía y una inspiración. Eso nunca olvidaremos. Su vida, su lucha, su obra es una doctrina de la liberación de los pueblos, no solo de África, no solo de América, sino para quienes habitamos en planeta Tierra. Era Evo Morales, que algo de minorías oprimidas o mayorías oprimidas en realidad me parece que conoce, ¿no? Cambiamos un poquito el perfil con respecto a quienes hablan acerca de Nelson Mandela. Me quedó uno de los impresentables. Uy, temo. Que la verdad, recién me doy cuenta que me había olvidado justamente de él. Imagínate un ex gobernador norteamericano, que en realidad no es norteamericano, y todos conocemos esa, muy bien, acá la gente que se ha juntado alrededor de la vereda de Olga Vázquez ha entendido de quién se trata. A ver, ¿pudiste entender de quién se trata? Sí, pero no lo voy a pronunciar. ¿No lo vas a pronunciar? No. Arnold Schwarzenegger, quien en el día de ayer, en el día de ayer también salió a llorar a Nelson Mandela, Arnold Schwarzenegger, un tipo que mientras fue gobernador de California, la verdad que hizo cualquier cosa para poder sostener la apartheid, entre comillas, que se mantiene adentro del estado para, sobre todo los chicanos, ¿no? Como le dicen los hispanos y los inmigrantes que viven en la costa oeste de Estados Unidos, que ha llevado adelante una serie de políticas homofóbicas muy fuertes con respecto a la política pública de California allí en los Estados Unidos, y que sin embargo también ha salido a declarar a favor de Nelson Mandela y su pena por la muerte, ¿no? Sí, yo te iba a decir qué dijo, pero bueno, sí, nada, que estaba mal, triste. Sí, no, que era un gran ejemplo. Lo que dicen todos, porque sí. Viste que en ese tipo de situaciones son palabras que salen que quedan bien y que, bueno, siempre son las mismas, que era un gran hombre, que era una gran persona, que, bueno, un ejemplo para la humanidad y sí, todo ese tipo imagino. De cosas. Todos salieron a hablar en esos términos, inclusive el presidente de la Comisión Europea, Durán Barroso, el español, que es uno de los máximos responsables de las políticas anti-inmigración que tiene hoy la Unión Europea, justamente contra los inmigrantes africanos, y que ayer salió a clamar por la memoria de Nelson Mandela. La verdad que llamaba mucho la atención en el día de ayer, ni bien se conoció la noticia, la hipocresía que daba vuelta alrededor del mundo, inclusive aquí en la Argentina. Una de las primeras cosas que pensé era, bueno, ¿cuánta de toda esta gente que a través del Facebook, el Twitter, a través de declaraciones así, a través de periodistas en la calle, estaba diciendo, qué bajón que se murió Mandela, la verdad que un grande, y esa misma gente dos días antes estaba diciendo, estos negros de mierda que van a saquear en Córdoba, habría que matarlos todos. La verdad es algo que llama mucho la atención, cómo una figura como la de Nelson Mandela se haya convertido en una figura universal, que no me parece mal, pero que al mismo tiempo no se trata de hacer una crítica con respecto a la conversión de esas figuras a lo que se han convertido justamente. Hemos preparado esta mañana, en un arduo trabajo de la producción de Lombelico del Mundo, un pequeño audio para recordar un poco a nuestra manera lo que fue Nelson Mandela, y hemos ido a buscar archivos de noticieros de los años 70, de los años 60, de los años 80, discursos inclusive de Mandela, y lo hemos recopilado en este pequeño archivo que vamos a escuchar ahora. El complot para asesinar a Nelson Mandela lo ha descubierto un semanario africano de tendencia liberal que lo presenta como el principio de un golpe de Estado. Según este medio, Mandela sería asesinado el 18 de julio al volver de su periplo por 14 países. El presidente Friedrich de Klerk, los miembros más reformistas de su gabinete y el líder del Partido Comunista Sudafricano serían también objetivos de los golpistas. Entre 500.000 y $700.000, según las fuentes, podrían haber salido de las arcas estatales sudafricanas para financiar las actividades del movimiento Zulu-Inkatha, actividades que para muchos no son otra cosa que la guerra abierta contra los seguidores del Congreso Nacional Africano, y que en los últimos 4 años se ha cobrado 5.000 víctimas. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say, enough is enough. El vicepresidente del Congreso Nacional Africano acaba de intervenir ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Tras recibir un homenaje de toda la Asamblea, el líder negro sudafricano ha pedido que continúe la lucha de las Naciones Unidas contra el apartheid. El Congreso Nacional Africano ha hecho sonar la amenaza de la ruptura de negociaciones con Pretoria, lo que podría suponer un drástico retroceso en el camino hacia la abolición de la apartheid. Por su parte, los ultraderechistas, que nunca han visto con buenos ojos la nueva política sudafricana, han aprovechado para pedir la dimisión del presidente de Klerk y de todo su gobierno. Casi el 70% de los blancos con derecho a voto se pronunciaron por la abolición de la apartheid. The date for the demise of the white minority regime has been determined, agreed, and set 7 months from now, on April 27, 1994. All the people of South Africa, without discriminations on ground of agenda, race, color of belief, will join in the historic act of electing a government of their choice. Queremos, a nombre del pueblo venezolano, hoy 12 de junio, que se conmemoran 49 años de la condena a cadena perpetua de Nelson Mandela, mandarle el saludo revolucionario del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, y todas nuestras oraciones por su vida, por él y por el pueblo de Sudáfrica. Desde el sur y para todos los rincones del mundo, el ombelico del mundo. Muy buen material, Tano, debo de felicitarte. Pequeño homenaje, hemos estado buscando ahí en los intersticios de la historia radial y televisiva de varios países, en realidad. Y hago pública la invitación para que algún día hagas algo así para Goyeneche Tarantino también. bueno, para el año que viene, bueno, perfecto. Por ahí durante el verano me pongo a trabajar y les preparo buenísimo algo. El tema que estábamos escuchando, que sonaba de fondo, ¿no? Debajo de todos los archivos que habíamos encontrado, era Ukelele África, me parece que se pronuncia algo por el estilo, que es el famoso tema de liberación, Dios bendiga a África, el famoso tema de liberación de los movimientos negros durante los años 60 y 70, allí, bueno, en todo el continente africano, y que se ha convertido en el himno nacional de Sudáfrica a partir de 1995. De ahí viene un poco la película que estábamos contando, Invictus, ¿no? Que tiene el nombre de un poema que Nelson Mandela tenía en la cárcel, y que, bueno, está esta escena famosa a donde el capitán de la selección sudafricana convence a sus compañeros a cantar justamente ese tema. Vayan a buscarlo, porque está la grabación dando vuelta por internet de toda la selección africana cantando ese tema, y es la verdad que algo fuerte, ¿no? Para ver. Sí, buenísimo. Pero bueno, ¿podemos relajar un poquitín? Obvio. ¿Sí? ¿Te parece? Claro. Bueno, vamos a relajar un poquitito y vamos a hacer otro llamado público a toda la gente que se quiere acercar. Tal cual que ahora se sumó a la vereda del Olga Vázquez en 60, 10 y 11, la herrería. Otro productivo que labura en el Olga incansablemente, y están algunos de sus productos como un chulengo gigante y que está buenísimo. Está buenísimo, lo tenemos acá enfrente, hay una parrillita también, hay varias de las producciones de la herrería. Maceteros. La verdad. Acérquense, porque hay un montonazo de cosas para ver. Estamos remeras acá del Olga Vázquez. Inclusive tenemos público frente a los micrófonos de Radionauta, que también está transmitiendo desde la vereda. Ahí esperemos que se escuche la todo multitud. Esto. La multitud que se ha convocado para ver esta transmisión en vivo y en directo por los 10 años del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así que venimos festejando desde ayer y hasta mañana a la noche. Así que bueno, ¿vamos a bailar un ratito? Dale. Barrington Levy en Radionauta. You're free, Mandela, Mandela, Mandela, you're free, Mandela, Mandela, Mandela, you're free, Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Oh, they tried to keep a good man down, but they can't. They tried to keep a good man down. flash up because you love Mandela. Holla out, say you love Mandela. Shout it out, say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Many people don't wanna be in a struggle like this. Mandela, take it and take it to higher heights and take it free. Now the time for him to be free, and yes, he's free. And all we black folks love to see that Mandela free. Allah out, say you love Mandela. Lick a shot because you love Mandela. Allah out, say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela, Mandela, Mandela, you're free. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. 451-69-17. Radionauta FM 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Seguimos en esta transmisión especial del Ombelico del Mundo. Nos encontramos en la vereda del Centro Social Olga Vázquez. Hoy no tenemos ningún tipo de refrigeración como artificial, ¿no? Sí, como lo solemos tener en estos días calurosos de la primavera, verano platense. Claro, pero acá me dicen desde el público, hoy sí se puede fumar porque nos encontramos en la vereda del Olga Vázquez. Los fumadores de Radionauta agradecemos muchísimo. Felices. Sí, felices. Este cambio de ambiente. ¿Por qué nos encontramos acá, Eve? Porque el Olga Vázquez cumple 10 años y lo está festejando, como dije, desde ayer y hasta mañana a la noche acá en el Olga. Así que, si te parece, voy a tirar todo lo que hay hoy. A ver. Y Alfaca creo que después quiere venir a contarnos algo. La verdad que se hace difícil hacer radio en vivo con público, además que son compañeros y que deberían entender, no, te tratan de trabar mientras hablas, juegan, tiran chistes, la verdad y que es difícil, ¿no? Con maldad. Sí, con maldad. Pero bueno, los queremos en el fondo. En este momento está la Feria de Productivos acá en la vereda del Olga, todos los productivos del Olga Vázquez, valga la redundancia, valga la redundancia, están ahora en la vereda. Y se acaba de sumar Arte al Ataque Manigueta con sus remeras, pines y piringundines lindos de colores y súper diseñados. Así que vénganse, che, que está la tarde re linda. A las 18 horas, y hay visitas guiadas adentro del Olga. Y hace un ratito comentábamos que se están pintando murales nuevos, murales colectivos. Así que todos y todas los que quieran venir a pintar, a ensuciarse un poquito y pintar en el techo, que no es algo tan común que uno hace un fin de semana. ¿Cómo es? ¿Yo me subo al techo y pinto? No, te subís a un andamio, te pondrás, supongo, cabecita para arriba. No me animé todavía. Está bien. Pero tengo que pintar el techo, ¿no? El techo. Perfecto. Buenísimo. Y lo pinto todo del mismo color. Sí, una técnica bastante simple que nos contaba Johnny, que es uno de los artistas que está en esa. Nada de sombras y esas cosas. Pero son dibujitos, no es todo del mismo color. Pero vos, si querés elegir el azul, pintás todo azul. Bueno. Entonces yo, que no soy bueno con el arte, lo puedo hacer. Sí, perfecto. Es apto para... Es apto para inútiles del arte como yo. Perfecto. Totalmente. Así que bueno, vénganse a pintar, a comprar cosas y demás. A las 18 horas, charla, autogestión y poder popular. Todo acá en el Olga, claramente. A las 22 horas, una muestra taller de danza contemporánea y una muestra taller de swing. El circo. Siempre presente. Re lindo. Y a partir de las 11, festejo con la gente de Cajale Casazo y la Branca Leone, que van a estar aquí en el auditorio del Olga tocándose algunos temitas. Y bueno, va a haber fiesta. Y fiesta grande va a haber mañana, ¿no? Mañana, así es. Con un montón de bandas que no me quiero comer ninguno. Sé que toca Mansa Locura, Sierra Cumbia Queers, ¿verdad? Y creo que me falta una, pero me quedó como fuera de foco. Bueno, Puya. Muy bien. Acá me están tirando. ¿Y es fiesta grande? Ultra grande en el ultra patio. Ultra grande. Mira, qué bien. Bueno, así que para están todos. Para terminar así con todo. Exactamente. Están todos invitados mañana y hoy a acercarse al Olga Vázquez, que se encuentra en la calle 60 entre 10 y 11. Vamos a estar siguiendo esta transmisión particular de Radionauta 106.3 desde la vereda del Olga Vázquez para rendir homenaje en sus 10 años de autogestión y cultura en la ciudad de La Plata. ¿Te parece si seguimos con alguito más de lo internacional? Justo sí, para cerrar un poco el programa. Estoy aprendiendo, ¿viste? Bueno, te cuento que se trata de una semana esta bastante particular porque se viene el famoso 8D. Nosotros el año pasado tuvimos el 7D, ¿te acordás? Sí. Ese famoso 7D que nunca fue al final. Bueno, el 8D tiene que ver en realidad no con la Argentina, no con Uruguay, no con Chile, sino con Venezuela. El 8 de diciembre se van a llevar adelante elecciones en la mayoría de las alcaldías de la República Bolivariana de Venezuela y son unas elecciones que se vienen bastante, bastante calientes justamente por el resultado electoral que se ha dado en abril pasado allí en Venezuela, a donde el actual presidente Nicolás Maduro ha logrado el triunfo por un margen bastante escaso con respecto a lo que se esperaba hasta ese momento. Pero estas elecciones tienen un valor simbólico doble, porque no se trata solamente de reafirmar o restar poder a la Revolución Bolivariana, sino que el 8 de diciembre de 2013 también es la fecha en la cual el comandante Chávez ha tenido que declarar que le tocaba volver a Cuba para su último viaje allí a la isla cubana, a donde fue sometido a la última operación. A partir de ese momento, y tras ese famosísimo anuncio que ha dado en cadena nacional allí en Venezuela, a donde pedía a tanto a Nicolás Maduro como a todo el pueblo venezolano la lealtad al proyecto bolivariano y chavista, se ha convertido el 8 de diciembre como el Día Nacional de la Lealtad. El Día Nacional de la Lealtad justamente al proyecto de revolución bolivariana que se lleva adelante en Venezuela desde 1998. Con lo cual, este 8 de diciembre va a ser un día muy, muy especial para los venezolanos y todo se está ya preparando para que todos puedan votar. Vamos a escuchar un pequeño audio al respecto. Podemos decir que estamos listos, perfectamente preparados para el domingo 8 de diciembre a las 6 de la mañana constituir las mesas electorales que permitirá a las venezolanas y los venezolanos una vez más emitir su opinión y decidir a través del voto los destinos del país. Un trabajo que hemos hecho tanto el Consejo Nacional Electoral como el Comando Estratégico Operacional y el Ministerio Público, hemos recordado, hemos repasado las actividades que hemos hecho desde los últimos procesos electorales en conjunto para garantizar que el proceso electoral, el día de la votación, transcurra en tranquilidad, en paz, y que de ninguna manera haya interrupción del acto de votación. Escuchábamos a la presidenta del Colegio Nacional Electoral de Venezuela, quien daba las últimas indicaciones acerca de lo que se va a perfilar como una elección relativamente tranquila. Digo relativamente porque en realidad ya hubo una serie de intentos de sabotaje a lo que está sucediendo en este momento en justamente en el país bolivariano. El lunes se registró un apagón eléctrico que dejó prácticamente sin luz a la mitad del país. No la mitad de Caracas, la mitad del país se quedó sin luz. Y justamente el comandante Chávez el año pasado había emprendido una batalla en contra de los grandes empresarios eléctricos que a través de una serie de pequeños grandes sabotajes en las centrales estaban haciendo justamente ese tipo de jugarreta para poder restarle algún tipo de fuerza al gobierno y que la gente los culpara de alguna manera de lo que estaba pasando. Alta jugarreta, igual te digo. Alta jugarreta como la que se lleva adelante ya desde hace un mes y pico y que se le ha dado el nombre de guerra económica y que tiene que ver con desabastecer de alguna manera a los supermercados e inclusive los pequeños almacenes de los bienes de primera necesidad para que justamente el gobierno quede en offside con respecto a el hambre de la gente. Para eso se ha votado hace dos semanas una ley que otorga una serie de poderes al Ejecutivo, sobre todo el de poder legislar sin la necesidad de la aprobación del Parlamento. Una ley especial para poder llevar adelante las medidas necesarias para frenar la guerra económica en acto en Venezuela. Otra de las aprobaciones importantes que se dan previas a este gran 8D es la ley del Plan de la Patria 2013-2019, que es justamente el plan de gobierno que el presidente Chávez había presentado para las elecciones que se llevaron a cabo en 2012 y que Nicolás Maduro volvió a refrendar en las urnas en abril de 2013. Ya ese plan, que bueno, muchos hemos leído y que tiene que ver con el autoabastecimiento a nivel energético, que tiene que ver con soltarle la mano al petróleo como un única fuente de producción y como única fuente de crecimiento de la economía venezolana, ha sido aprobado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional en este caso, y es convertido en ley una semana antes de las elecciones que se llevarán adelante en una serie de alcaldías. Alcaldías que están en juego en algunos casos y a donde se medirá de alguna manera cuánto la revolución bolivariana va a poder llevar adelante en los próximos años y cuánto deberá probablemente negociar con la oposición. Volviendo al tema de donde empezamos. Sí, yo te quiero decir que vos estás concentrado, pero está muy bueno las caras de así atentas escuchándote. Para eso estamos acá, ¿verdad? Sí, Para que te escuchen. Sí, en realidad lo pueden hacer desde su casa tranquilamente con el radio receptor, pero en este caso está muy bueno tener público en este momento calladito, lo cual suma muchísimo a la calidad de la transmisión. Pero un pequeño paréntesis como para cerrar ya con Lombelico del Mundo, ya me imagino que la gente va a poder aburrirse si sigo hablando yo y no invitamos a toda la gente que está en la vereda. Un pequeño paréntesis tiene que ver con otro personaje que salió a llorar a Mandela. Oh, ¿quién? Y que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién también. Tengo que decir, qué bien. No, esta vez no es un qué bien. ¿Quién es? El señor Capriles. También el señor Capriles ha dado sus condolencias al pueblo sudafricano luego de la muerte de Nelson Mandela. Cosa rara, porque la verdad que cuando murió otro de los grandes del siglo XX, que es justamente Hugo Chávez, bailaba en una pata el señor Capriles. Me voy de acá y no me va a sorprender nada más de esos discursos. No, la verdad que no. Hay que aprender a leer los diarios con cierta crítica y entender de dónde vienen ciertas condolencias y ciertas lágrimas de cocodrilo que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Increíble. Che, y vamos, no, creo que no lo dijimos, pero bueno, la gente sabe que te escucha todos los viernes, que después de esto vienen los pibes de Depornauta. Vienen los pibes de Depornauta, exactamente, que están... Que ya están rondando por aquí. Sí, están dando vuelta y seguramente van a tener un programa especial desde la vereda, pateando la pelota desde la vereda, aquí la gente de Depornauta, a los cuales... Les vamos a dejar el aire en poquitísimos minutos. Antes de irnos, dime, vamos a recordar a dónde nos encontramos, por qué y qué vamos a hacer de acá a las 18. Dale, sonó como y el teléfono, pero ahí te tiro todo. No. Olga Vázquez, 60 10 y 11, el cumpleaños del Olga, y no voy a decir la frase que le gusta tanto a mis compañeros, sino que voy a decir que desde el 5, 6 y 7 de diciembre se está festejando este cumpleaños. 10 Tres años. Días. A puro cachengue. Estamos en la vereda del Olga, productivos en la calle, la radio en la calle. Adentro del Olga se están pintando murales, arte colectivo, así que vengan a pintar y a pasear por aquí, que está re lindo el día y esto dura hasta largas horas y mañana también. Todo el día por los 10 años del Olga. ¿Vamos a escuchar algún tema sobre Mandela? Vamos a escuchar, como estamos monotemáticos, justamente sí, vamos a cerrar el día de hoy probablemente con el tema más famoso acerca de Mandela, y este sí se puede bailar tranquilamente aquí en la vereda del Olga, es muy conocido, así que invitamos a toda la gente a venir a bailar esta fiesta autogestiva que está celebrando en el día de hoy en el Olga Vázquez de 6010. Y 11, estamos en la vereda con Radionauta. Nosotros vamos a seguir, cerramos aquí el capítulo de El Ombelico del Mundo, pero vamos a seguir al aire porque, bueno, nos pusieron acá y, bueno, vamos a seguir hasta las 6 dando una mano porque la verdad que nos tocó. Y sí, pero es lindo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por El Ombelico del Mundo del día de hoy. Nos vemos el viernes que viene. No nos vemos, nos vamos a escuchar. En realidad, te escucho. El viernes que viene a partir de las 4 de la tarde con la información internacional de Radionauta 106.3.